cuarta, sí, sí. La dulzura sol. Ay, cuarteto. Fatal, coleto. Que quema mis ansias y mi corazón. Vamos, gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Armó la bailanta, ¿verdad? Así que le vamos a meter con todo.